Bueno, seguimos en este espacio de entrevistas. Desde el viernes 16 hasta el 5 de septiembre se viene desarrollando la 17ª edición del Festival de Arte y Comunidad al Zurich 2019 en los barrios de Atucucho, Guamaní, Comité del Pueblo, La Ecuatoriana, Turubamba, La Roldós y Quitumbe. Para conocer más sobre esta propuesta, además de los países participantes y la experiencia que tienen los artistas y gestores culturales con la comunidad, nos acompaña David Samaniego, coordinador y comunicador de Al Zurich. Está también Gary Vera, quien nos acompaña desde Puerto Viejo, y Catalina Narváez, artista invitada de Quito. Vamos a empezar, vamos a dar la palabra, en este caso, a David Samaniego, para ver si es que hacemos un breve resumen de qué es lo que está pasando con Al Zurich. Sabemos que es una experiencia bastante grande que ustedes tienen y de ese potencial con las comunidades, tomando en cuenta que nos dicen que siempre la cultura, el arte, genera conocimiento. Sí, así es. Muy buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación. De hecho, bueno, como usted bien lo dijo, nosotros ya es 17 años de Al Zurich, es decir, nuestro 17º año, y pues nada, trabajando con las comunidades, justamente este año nosotros, de hecho, es uno de los pocos años que Al Zurich ya se expande un poco más y salimos hacia barrios también del norte y también salimos a provincia. Estamos en Otavalo y con un proyecto invitado. Y pues bueno, para resumir un poquito, Al Zurich es un encuentro de arte y comunidad. Lo que nosotros hacemos es generar proyectos de arte procesual con los barrios, con comunidades que nosotros tenemos justamente como pactadas de alguna manera, como gestionadas, y nosotros proponemos proyectos de artistas que también de alguna manera han participado en una convocatoria anual que nosotros sacamos para que ellos nos presenten propuestas de trabajo durante un tiempo estimado de un mes. Para nosotros lo más importante de alguna manera siempre es el proceso de trabajo de arte contemporáneo que nosotros generamos. Es así que este fin de semana que viene, de hecho, tenemos como proyectos que se presentan, por eso justamente tenemos aquí, pudimos como traer acá a Catalina y a Gary para que comenten un poquito esos proyectos. Pero el fin de semana pasado igual tuvimos, por ejemplo, a Zona Bastarda en la Ecuatoriana, presentando un proyecto acerca de temas de violencia de género, donde lo que hizo es, se hicieron, por ejemplo, en un ejercicio de trabajo con el barrio Ecuatoriana, se hizo un paseo sonoro, donde se colocó a través de un audio que narraba historias de violencia de género e historias de mujeres y cuerpos feminizados en Ecuatoriana, una historia mientras todos caminábamos, un grupo grande de personas del barrio mismo, caminábamos como por 4 cuadras en forma de marcha fúnebre, por así decirlo, pero todos escuchaban ese audio y guiándonos un poco por el camino y por el lugar. Son proyectos de ese estilo que se trabaja durante un mes con la gente mismo, donde ellos mismos son los encargados de hablar y fortalecer un poco lo que quieren decir los barrios, la identidad de ellos mismos, lo que también aparte se genera y problematiza en cada uno de ellos. Bueno, vamos a dar la palabra entonces a Gary. Él es un artista que viene desde Puerto Viejo, un espacio donde dan mucha importancia a todo lo que tiene que ver con lo comunitario. No sé, en el caso suyo, Gary, si va por ese mismo camino. Bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias. El trabajo, el perfil de todos los trabajos que se presentan en Al Zurich tiene ese carácter no comunitario. En mi caso, yo estoy trabajando en el Comité del Pueblo y a partir de una primera evaluación del barrio, del recorrido del barrio, de entrar en contacto con distintos agentes, ¿no? Del barrio Comité del Pueblo, me di cuenta que, obviamente, ¿no?, la historia característica del Comité del Pueblo es un barrio de lucha social, ¿no?, es un barrio bastante comercial, especialmente en lo que tiene que ver con el comercio informal. También es un barrio de migrantes. ¿Ha tenido que hacer alguna aplicación, un cambio al trabajo que usted va a desarrollar con esa experiencia de Manabí a lo que se encontró aquí en Quito? Sí, totalmente. De hecho, es como que mi idea inicial, mi propuesta para el Zurich era, ¿no?, básicamente trabajar sobre comercio informal y estas prácticas, ¿no?, bastante como autónomas y bastante como de calle, en contradicción con las normas, ¿no? Generalmente, como nosotros estamos como ciudadanos, ¿no?, implicados en normas específicas de uso de suelo, de uso de espacio público, etcétera. Y mi idea era como investigar, ¿no?, estas contradicciones que se dan entre la norma y el uso. Ahora, ¿qué encontró? Encontré que todo es mucho más complejo de lo que esperaba. Me encontré con el fenómeno bastante marcado que todos conocemos, ¿no? De la migración, que es también característico del barrio, ¿no? Entonces, eso como que modificó un poco mi trabajo. Sí, sigo trabajando en base a esto, estas dinámicas de comercio informal que son ocupación del espacio público, ¿no? Pero he incorporado un poco la noción de la migración. Ahora, ¿con qué tipo de manifestación pone a flote esta investigación? Bueno, yo trabajo un poco a través de ejercicios de palabra, ¿no? Texto. Utilizo textos para generar algunos ejercicios de lectura. Y mi propuesta en este caso ha derivado en generar pequeñas historias de vida de migrantes o de gente que se dedica a estas prácticas, ¿no? De supervivencia y un poco humanizar, ¿no? Todo el contexto de bastante complejo, ¿no? De las prácticas de comercio informal y migración, generando pequeñas instalaciones que se ocultan, ¿no? Que se introducen en el espacio público del Comité del Pueblo, específicamente en la avenida Jorge Garcés, que es la avenida principal, la avenida más comercial. Entonces, como que es un poco, yo pienso que mi trabajo es un poco más como de poesía visual, ¿no? A través de la palabra. Entonces, genero estos pequeños ejercicios de diálogo con personas específicas, agentes determinados, que generan un texto que luego se ocultan en el mismo espacio, utilizando las mismas prácticas de uso de espacio público, es decir, de apropiación de espacio público, ¿no? Propiedad pública, propiedad comunitaria, propiedad privada. Todo entra en conflicto ahí. La idea es esa, ¿no? Es como que evidenciar todo este conflicto, evidenciar como la parte humana, la parte de regla, ¿no? La parte de la necesidad humana de la supervivencia, ¿no? Todo el conflicto que se da en torno a eso, a través de la palabra, que trasladada a imagen a través de textos LED, que son estos textos que se utilizan comúnmente en el comercio formal, ¿no? En todos los el centro histórico, por ejemplo, está lleno de esto, ¿no? Esos textos de LED, ajá, que son de luces, que está el texto corriendo, que generalmente te dice se vende tal, Chau Lafanes, así, ¿no? Y en el caso suyo, ¿cuál es el texto que utiliza? Por ejemplo, estoy trabajando con un chico venezolano que está recién llegado, menos de un mes aquí en Ecuador, vive en el Comité del Pueblo. Él se dedica a hacer rap en los buses urbanos y él tiene unas letras que hablan mucho como de su experiencia de vida, ¿no? Su migración hacia Ecuador, ganarse la vida, el porqué, etcétera. Todos estos textos, que al final es como un texto bastante humano, bastante poético, ¿no? Que él lo despliega a través de rap, ¿no? Que es como la condición cultural que él asume. Esto lo traslado a estos textos y lo voy como instalando en pequeños espacios que son también conflictivos, abandonados que se introducen, ¿no? Entre todo esta compleja visualidad del Comité del Pueblo. Entonces, es un poco eso, es un ejercicio más como de poesía. ¿Y cuál será el alcance después de este proceso? Primero, yo creo que es como en el espacio complejo, ¿no? Del Comité del Pueblo, me parece que en primera instancia esto, como te decía antes, humaniza, ¿no? Las relaciones humanas, que son bastante densas en el sector, ¿no? Porque todos están un poco... No, están ahí porque necesitan sobrevivir, ¿no? Necesito vender para llevar comida a la casa, necesito como ocupar espacio. Entonces, todo esto genera mucha pugna de poderes, de espacios, ¿no? De relaciones entre personas. Y creo que en primera instancia esto genera a través de la palabra, ¿no? A través de la poesía genera un poco de esta relación más humana entre personas. Y segundo, creo que al final... toda presencia, ¿no? Todo los proyectos del Zurich son procesos, ¿no? Que generan una presencia de cuerpos, ¿no? De relaciones. Para mí eso es lo más importante. Creo que en todos los proyectos, más allá de el producto final, esa presencia, esa relación que se generan entre seres humanos transforma totalmente la realidad. Y parecería que no pasa nada, pero para mí es lo más importante. Vamos a dar la palabra a Catalina Narváez. Ella es artista quiteña y también está dentro de este proyecto Al Zurich, que ya está caminando. Así que bienvenida, nos acercamos un poquito. Buenos días. Sí, Katy. A ver, ¿cuál es la propuesta que usted pondrá en escena? Bueno, primero comentarles que estamos trabajando en el barrio de Atucucho. Este barrio tiene una historia de 30 años, nació como una ocupación. Las familias que empezaron ahí han luchado siempre por un territorio para vivir, ¿no? Y todas estas construcciones de 30 años se han hecho a mano. Es un barrio que ha crecido con las mingas comunitarias. Ellos comentan que todos los fines de semana eran destinadas a la minga. Mucho del éxito que ha tenido la construcción de este barrio es porque la mayoría de sus habitantes son albañiles, plomeros y cerrajeros. Entonces, por eso es que se pudo construir esto. Ahora la idea es, a partir de dos materiales que simbolizan estas construcciones, que son la cal y la arena, que son como simbólicas, ¿no?, de la construcción, porque sirve para juntar ladrillos. Entonces, tomando esto como metáfora, ese material en la construcción, la idea es utilizar una cancha de fútbol que se ubica en la Liga Barrial de la Campiña, y esta cancha de fútbol va a servir para el encuentro del grupo de adultos mayores. Realmente se suspendió el campeonato de fútbol, que es este domingo 25. Entonces, fue una acción política premeditada como para poder nosotros escuchar las demandas de este grupo de adultos mayores, que durante este proceso que se dio en este encuentro de Al-Zurich se pudo encontrar varias cosas que a ellos les están molestando. Por ejemplo, ellos han perdido en este último año dos derechos básicos fundamentales. El uno, que era un bono de desarrollo humano que ellos tenían, y el segundo es un tipo de apoyo de parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social, que les daba a ellos algún tipo de terapia y asistencia, que está amparado también en la Constitución y que en este año se ha retrocedido. Entonces, ellos están bastante molestos con esto. Entonces, vamos a ver durante esta semana cómo este retroceso en derechos les está afectando a ellos de manera individual y también colectiva. Y en esta práctica artística, que es una intervención del paisaje público el domingo en el Estadio de la Campiña, pues ellos van a manifestarse, van a decir, y también vamos a intentar plantear otro juego, cambiar esa dinámica de lo que ya había establecido ese imaginario del fútbol, pues de construir y plantear otro tipo de juego. Entonces, pues están invitados desde el domingo a las 10 de la mañana en el Estadio de la Campiña. Ahora, ¿cómo involucrar todo esto que vive la comunidad dentro de los procesos artísticos y culturales? Pues compartiendo, viviendo, estando ahí y utilizando pues el arte como una herramienta para que se pueda visibilizar estas problemáticas. Me parece que por ese lado sería la cosa, estando ahí, porque solo ahí caminando, estando ahí, se puede entender, se puede comprender. Y como decía el Gary, creo que lo más valioso de esto es el encuentro con el otro, porque ahí nos podemos nosotros ver a nosotros mismos y poder entender y poder pues desde ahí construir nuevas cosas. Quería preguntarles ahora, nos quedan unos cuantos minutitos, a ver si es que nos pueden responder los dos. Muchas de las veces en los barrios, cuando ya se consolidan, es muy complicado reunir, convocar a la gente. Y en el caso de ustedes, ir con esta propuesta cultural, ¿ha habido la participación activa en este caso de Atucucho y en el caso de usted en el barrio La Roldós, fue? No, en el Comité del Pueblo. Comité del Pueblo. Empieza con usted. Sí, o sea, realmente ha habido mucha apertura y de hecho los adultos mayores están súper contentos porque ellos sienten que no se les toma en cuenta. Y yo creo que es una dinámica muy actual, muy de este tiempo, porque realmente se invierte en niños, se invierte en jóvenes, se invierte en adultos porque generan rédito económico. Pero un adulto a veces es tratado ya también como un estorbo porque ya no genera. ¿No es cierto? Ya no genera. Entonces, ellos al ver que nosotros nos hemos acercado han estado muy abiertos y están muy contentos porque ellos sienten que pueden plantearse nuevas cosas y que no es pues no son inútiles, sino que pueden hacer y proponer nuevas cosas. Son productivos. Son productivos. Gary. Bueno, es bastante complejo porque al final sí, en mi caso, hay otras prioridades siempre, ¿no? El arte es como un... a veces ni siquiera se entiende, especialmente propuestas como estas que vienen, ¿no?, de una línea de arte contemporáneo, que sí, trabajan procesos, trabajan cuestiones más relacionales, etcétera, pero al final no termina, no, sigue siendo, ¿no?, algo externo, difícil de comprender, difícil de, ¿no?, de absorber, de absorberlo, de apropiarse de ello. Y en eso radica precisamente el trabajo, precisamente ese es el trabajo más fuerte, ¿no? Saber manejar eso, en el trayecto del proceso, ir cambiando metodologías, aplicando, ¿no?, nociones distintas. Bueno, queremos agradecerles a usted, David. Gracias por haber compartido con nosotros, por habernos dejado ya esa invitación. Recuerden, esto se irá hasta el 5 de septiembre. Pueden ingresar a ¿qué página para ver la programación? Les invitamos a que puedan seguirnos en el Facebook de Al Zurich Arte y Comunidad. Y este fin de semana vamos a tener, como bien lo dijo Gary y Catalina, en el Comité de Pueblos Presentaciones y en Atucucho. Y el viernes una conferencia, Arte Contemporáneo en el Límite del Sistema, en el CAC. Están todos invitados, es gratis, es gratuito a las 6 de la tarde. Y igual, síganos la programación desde Al Zurich Arte y Comunidad, que es nuestra página de Facebook. También agradecemos a Gary Vera y a Catalina Narváez, artistas que están siendo parte de este gran encuentro y compartiendo sus experiencias en el arte y la cultura.